cumbo, cumbo, la la, cumbo, cumbo, la la. El paraíso puede estar en Trinidad. Cumbo, cumbo, la la, cumbo, cumbo, la la. Y todo el mundo sueña ir a Trinidad. Cumbo, cumbo, la y, cumbo, cumbo, la y. Hasta los negros cuando van a trabajar. Cumbo, cumbo, la y, cumbo, cumbo, la y. Cumbo, cumbo, la la.